En este programa, sí entendemos la siguiente frase. Hasta la vista, baby. Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. Pues ahora sí, señores, es quincena y ustedes saben en dónde están. Sí, esto es el Lounge Geek. Han pasado 15 días desde que nos pudieron escuchar. Y bueno, eso claro, sí escucharon el podcast en vivo de Comic Con, el cual no fue grabado por distintos percances, los cuales nunca revelaremos y se quedarán en las entrañas de los misterios que rondan Reset MX, como quién es Ícaros, dónde está y por qué compra amigos para después revenderlos en una página ante los mismos revendedores. Como ya saben, mi nombre es Omar Díaz, con mi humor ácido que deja mucho que desear de la baba de los aliens en comparación. Y como siempre me acompaña mi buen amigo, mi buen co-host Cristian. Cristian, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Banda, buenas noches a todos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ya se dieron cuenta que Omar está en una cueva, entonces vamos a hacerlo un poco más dinámico porque parece que va a ser abducido por alienígenas o algo por el estilo. Entonces quédense a todo el programa para resolver la duda si nos lo dejan o se lo llevan como trofeo. Nunca han encontrado una cosa más con tanto odio, como diría por ahí cierto personaje que visita luego este programa, y creo que no lo hemos visto una vez, pero bueno. También nos acompaña el buen productor, el buen Crush Dan, como siempre. Él es el tío borracho de los 15 años que nunca puede faltar. Crush, ¿cómo estás? Créeme, para que sea tío borracho me falta mucho. Y eso que yo sí tengo el tío borracho, tío borracho, pero multiplícalo por 10 veces. Bueno, sean bienvenidos a otro Lounge Geek. Y pues, ¿de qué vamos a hablar? Pura tecnología, de una vez. Windows 10, porque hoy se puede actualizar. En teoría se puede actualizar. Si no han recibido correo, pues ahorita les diremos qué pueden hacer. Y no vayan a Taringa y bajen el ISO de Windows 10, esa cosa es un virus. Gratis, en teoría. Pero bueno, y pues por ahí tenemos un invitado, y voy a dejar que Cristian, que es el que va a hablar más en este programa, porque este programa es Cristian toma el control. Así le pusimos a este Lounge Geek número 21, que por cierto ya el podcast cumple 21 años de edad. A ver, Cristian, sal ahí, preséntanos, ¿qué onda? ¿Quién está? Bueno, el día de hoy nos acompaña un muy querido amigo mío llamado David Castro. Él es Microsoft Student Partner, pertenece al programa de Microsoft Student Partner y es desarrollador tanto en Windows Phone como en Android, aparte de ser un tintes de diseñador, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, David. Todo eso soy, bueno, está bien. Bueno, pues yo soy David, mucho gusto de... Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues a ver, ahorita ya hablaremos de Windows 10. Pues sí, ya pudieron escuchar que o es su jefe o es el bromance de Cristian por la forma en la que lo presentó. Pero bueno, ya saben que si quieren seguir a Reset, porque eso es importante, si no luego nos regañan, chequen en Facebook nada más reset.tv o resetmx, en Twitter @resetmx, la página resetmx.com, como pues están aquí en este momento, o en el Mixler. Y pues a LaunchGeek, @LaunchGeek en todos lados. Es lo más fácil de encontrar, la verdad. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical, que es ADO. Sí, esa mítica canción, pero en versión swing, porque este programa es patrocinado por Jack Daniels en la versión de Frank Sinatra. Pónganse classy y oigan esta canción, que en un momento regresamos. Fly me to the... Ese es Frank Sinatra. Estoy esperando mi camión en la terminal de la DO. Estoy esperando mi camión en la terminal de la DO. Quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. Oh, oh, oh. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me consuela ni la mota, ni las faldas, ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor. Le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Y sin embargo, oh, ella me abandonó. Estoy esperando mi camión en la terminal de la DO. Oh, oh. Fly me to the moon, let me play among the stars. Nosotros hemos regresado ya más revitalizados con esa canción de ADO cantada por nada más y nada menos que Mijares en una versión swing de un disco llamado Swing en tu idioma, que me recordaron extrañamente tres personas la semana pasada en distintos momentos, no sé de dónde la volvieron a escuchar, pero ese disco era buenísimo. Y si ustedes visitaban los mix-ups, ahí en la tarde lo ponían, sí, porque muchos mix-ups, como saben, están afuera de cafés o cosas por ese estilo, y pues quedaba en el mood. El soldado del amor. Soldado de amor. Pero bueno, pues ahora sí pasemos a la sección pagada por Microsoft. Digo, vamos a hablar de Windows 10. Perdonen, no nos está pagado, no nos han pagado aún. Pero pues hablemos de Windows 10. Habemos Windows 10 29 hoy, porque todavía es 29. Se empezaron a lanzar ya las versiones completas dependiendo de cada usuario. La primera pregunta que llegaría a... ¿Puedo recibir Windows 10? Esto, de hecho, mediante un comunicado se dijo que si tienes 7 u 8 o 8.1, que son casi la misma cosa. Entonces, gente de IMSS con XP, lo lamentamos, tienen que pagar. Y pues ahora sí, Cristian, Y Daniel, explíquenos un poco más sobre Windows 10. David. Perdón. Se maldita me... escuela rural. Sí, tú. Bueno, como ya les platicó Mar, el día de hoy tuvimos el lanzamiento del Windows bendito, por decirlo de alguna manera. Supuestamente las malas lenguas y la mitología del internet dice que se acaban de asaltar el Windows bueno, digo, el malo, entonces llega el bueno para ser siempre el bueno o una cosa de ese estilo. Pero vamos a verlo desde un punto más interno. Esta vez vamos a intentar desmenuzarlo más y llegar al punto de las preguntas claves, ¿no? ¿Qué es y cómo se instala Windows 10? Para empezar, David, tú has podido probar prácticamente todas las betas que han salido para Windows 10. Desde la primera, ¿qué es lo que pudimos ver bueno y malo? Mira, fíjate que desde las primeras betas que salieron, de hecho desde la primera, Windows 10 estaba en una etapa technical preview, lo cual no es propiamente una beta, o sea, ni siquiera estaba en etapa beta, era una etapa anterior, technical, por eso. Está súper, súper, súper mal en ese momento, no se podía utilizar, tenía muchos bugs, una que otra novedad, pero no estaba totalmente implementada, o sea, un fracaso total. Después fueron saliendo nuevas betas, en particular la 172, fue el nombre interno que se manejó, y esa versión ya fue como ya más pulida. La beta ya empezaba a ser estable. Poco a poco se fue integrando lo que fue Cortana y el centro de notificaciones. Por ejemplo, esto de que las Live Tiles ahora están como en 3D, de que tiene un efecto como cúbico. Se empezaron a agregar después y se fueron a empezar a ir puliendo todos los detalles hasta la versión 166, que fue ya, digamos que de las últimas. Esa beta ya tenía un montón de nuevas cosas, ya estaba muy estable. Ya nada más era cuestión de afinar detalles, que se afinaron apenas en la 100-240, que es la que ustedes como consumidores les va a llegar. Que ¿Qué? Nosotros ya tuvimos el privilegio de poderla utilizar desde hace una semana. Sí, ya la habíamos estado viendo en el transcurso de estos días. La última que yo pude ver me pareció bastante, bastante bonita en particular y era todavía usable. Ah, tenía sus detalles, pero en total, ¿cuántas betas salieron? O sea, antes de tener la versión final que sale hoy, ¿cuántas betas hubo? Híjole, pues fueron bastantes. A veces se saltaban 10, 20, 30 números. Me sorprendió el caso de la última, que se saltaron casi 100 números de tantos trabajos internos que se hicieron en Microsoft. Ok, entonces de entrada Microsoft no sabe contar, ya queda demostrado eso. No, aquí el detalle fue de que todas las demás betas fueron internas. Sí, pues, exactamente, hubo dos programas, que ya, bueno, les platicaré ya después, pero el que tuvieron ellos dentro de la organización, ellos sí tenían una a una. Pero no sacaron todas al público, sino que cuando veían una que ya estaba más o menos, esa era la que aventaban al público. Por eso es que se saltaban 20 o 30 números. Digo, al final de cuentas, eso es algo que se hace en todos lados. Mucha gente yo escuché muchos comentarios acerca de que Windows 10 estaba haciendo una porquería, y creo que fue algo injusto, porque todas estas betas son exactamente eso, para usar al usuario y que les diga que está mal y que está funcionando bien, ¿no? Y con eso irlo puliendo. Ya llegando a esta versión final, yo el día de ayer pude verla, ya probarla en uno de los equipos de él, en un evento que nos invitaron, que más al rato vamos a platicar de eso, pero en general, ¿cuáles son las benditas beneficios de Windows 10 a estas alturas? Ok, bueno, vamos a ver. Una de las principales novedades, y que fue algo que mucha gente ya estaba esperando desde hace mucho tiempo, era el bendito menú de inicio. Como lo quitaron en Windows 8 y Windows 8.1, mucha gente empezó a tener un disgusto exagerado contra Windows 8 y Windows 8.1, que en mi opinión no fue tan malo como mucha gente. Eran unos hipsters que pasaron de Mac a Windows porque ya no les dio dinero para comprar. No lo dudo. Ay, no le vayas a dar el rocazo a David, porque luego no se vaya a querer ir por el insulto. No, bueno, fue una de las principales novedades que se trajo, fue el menú inicio. Y bueno, ¿qué trae el menú de inicio de novedoso? Pues tiene la apariencia del menú clásico, que se veía manejando desde hace cuántos años, y ahora se le agregaron las Live Tiles. Entonces, ahorita puedes ver información en tiempo real con tan solo presionar el menú de inicio. También puedes ver cuáles son las apps más utilizadas, cuáles fueron las apps que acabas de agregar recientemente, y vienen las opciones para entrar a las imágenes, a las cargas, a los folders que más usas. Digo, al final de cuentas, ayer que fuimos a este evento, Roberto Solano, que es el gerente de producto de Windows Consumer para Microsoft México, nos dijo exactamente eso, que prácticamente una de las grandes ventajas que íbamos a tener en este nuevo Windows 10 va a ser el hecho del botón de inicio, porque todo mundo empezó a... ¿Dónde está el botón de inicio? Ok, Cristian, pero a ver... No me digan lo que me dijo el PR, porque eso la verdad es de las cosas más chafas que puedes hacer. Más que nada porque ustedes lo estuvieron probando desde antes. Este botón de inicio es el que mezcla ya el clásico botón de la ventanita que está en el lateral abajo izquierdo. En ocasiones lo pueden mover ahí ya. Ahí cambian unas cositas. Pero aparte, a la hora de ingresar ahí, se entra al modo que muchos conocemos como Metro, o el que se ocupa prácticamente en casi todo Microsoft. Lo relaciono más rápido con Xbox One y cómo está ordenado. A su gusto de ustedes como desarrolladores y también como usuarios, ¿en realidad lo ven necesario? No. Pues mira, yo creo que depende mucho del tipo de persona que está trabajando en la máquina. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí lo encuentro útil porque las aplicaciones nativas que están de correo o de Facebook, todas ya me avisan que ahí tengo una notificación o algo que no he visto. Entonces, en mi caso, como a mí sí me gusta, pues, si tengo una publicación la reviso en ese momento, a mí sí me parece útil ese tipo de detalles. Otro tipo de detalles como leer las citas que tengo o cosas así, que cosas que a lo mejor a mí se me van a olvidar, pero cuando yo uso la computadora, ella misma me va a recordar sin que yo le haya pedido que me lo recuerde. Yo en ese caso lo veo útil, pero hay gente a la cual no le gustan porque les parecen feos o les parecen un estorbo. Digo, al final de cuentas, este problema en el momento en que prácticamente todas las versiones de Windows anteriores tenían este botón, ¿no? Este botón de inicio tan práctico y tan amado por todo mundo porque no conocían realmente otra cosa. En el momento en el que se los quitan y les ponen algo completamente nuevo, la gente entró en pánico, o sea, no supo cómo manejar Windows. Ese fue el gran problema de este botón. E independientemente si sirve o no sirve, o sea, la gente ya estaba tan acostumbrada a tenerlo ahí, que en el momento en que se los quitan, se les cae el mundo de forma espantosa. Pero mira, te voy a decir que eso fue culpa de Microsoft y no lo quitó sin siquiera darle un cierto orden o digamos una curva de aprendizaje a lo que fue Windows 8. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente, y yo he platicado con ellos, y yo soy uno de ellos, al desaparecer el botón de inicio y tener todo ese reguero de cuadritos y ventanitas, deseas, pues, oye, ¿dónde están las cosas? Te pierdes muy fácil de... Mira, Crush, no ahí sí te voy a contestar un poco, porque Microsoft hizo un tutorial con Windows 8, el cual parecía hecho para niños de primaria, el cual era: bienvenido a Windows 8. Aquí puedes hacerle al costado y aparecerán tus notificaciones. Te onda vas de a luz. La pantalla. Onda vital. Onda vital. Así, tío, podrás descubrir cómo funciona y trabajar con Windows 8. Próximamente 8.1. Exactamente. Yo lo vi, yo la verdad, el botón, se los pregunto más que nada porque a mí se me echó siempre muy molesto. Más que nada porque yo tengo los accesos directos en mi escritorio. Y cuando llegó Windows 8 fue de: ok, mi escritorio ya queda vacío, ya puedo meter yo los documentos que yo hago aparte o mis notas y ya no estoy... iTunes, Google Chrome, bla, bla, bla, y así armar un chorro. Era, creo que, un cuarto de página de puros accesos directos, mientras que aquí fue de: ah, ok, abajo me abro el nuevo menú de inicio, que vendría siendo esta pantalla completa, y ahí lo abría, ya me quitaba de problemas. Con este, con 10, yo la verdad siento que en donde más falla es en el visual y en cómo está acomodado. Yo Y hace unos programas se lo decía Cristian, ahorita lo vuelvo a preguntar a ustedes. ¿No sienten que aquí Microsoft es en la onda de, es que las tabletas son lo de hoy, todo se tiene que parecer a las tabletas? Porque, aunque a mí no me gustan para nada lo que hace Microsoft en tablets, así todo se parece, y está más enfocado a ese dispositivo que a la computadora, que a la personal, a la laptop, o incluso al mismo Xbox. Es mira, que mira, en este caso... Yo creo que... Yo creo que eso sí tenía más sentido, como lo mencionas, pero en Windows 8. En Windows 8 sí estaba demasiado orientado a tablets. Sobre todo 8, o sea, no 8.1, 8. Ese sí estaba demasiado orientado a tablets. Ahorita con Windows 10, aunque el menú de inicio retoma esos aspectos de Metro o de Modern UI, como se le llamó después, aún así es perfectamente usable con el teclado y con el mouse. Y de hecho, lo que me gusta es una de las siguientes novedades que les voy a platicar de Windows 10, que es Continuum. Continuum es una característica nueva de Windows 10, que consiste en que la interfaz se va a adaptar dependiendo del dispositivo que tengas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las tablets, si tú tienes teclado, te va a pedir que si quieres entrar al modo laptop, ¿no? Entonces, tú ya estás como en una laptop normal. En cuanto le quitas el teclado, te va a preguntar, ¿quieres entrar a modo tablet? Y le pones sí. Y de hecho, el menú de inicio se va a extender en toda la diagonal de la pantalla para que se pueda utilizar. Entonces, esta característica de Continuum está muy buena porque eso también pues, se va a aplicar a todos los dispositivos que estén por venir. Aparte, entonces, hay una tendencia dentro de Microsoft que es unir todo. O sea, ahora con Windows 10 lo unes absolutamente todo, desde tu teléfono, tu tableta, tu consola y tu laptop. Sí, claro, se tardaron PC, como entonces, 15, 16 años, porque esto de unir todo lo vienen desde el primer Xbox. Exacto, sí se tardaron. Entonces, me agrada que lo están haciendo, tarde, pero lo están haciendo. Ese es el detalle, o sea, es por eso que se ve hasta cierto punto tan extraño, porque apenas están acomodando el cómo quedaría si lo manejan así, pero desde mi punto de vista van muy bien, o sea, es el único realmente que ya lo está manejando de forma completa. De alguna manera ya lo hacía Apple con todos sus dispositivos, hablando específicamente de los iPods, cuando todavía funcionaban como el dispositivo insignia. Ahora ya han perdido un poco, pero este es el momento donde Microsoft quiere meterle todo el turbo, y más aprovechando la consola y los teléfonos, que yo creo que es lo que más impacto notas en este nuevo dispositivo, en este nuevo sistema operativo. Entonces, lo que ustedes me están diciendo, y es totalmente Microsoft con esta ideología, pues que yo creo que estaba adelantada a su tiempo, y sí, a la gente le encanta decir ese término en nuestro ámbito, que es la tecnología y los medios digitales, pero yo creo que sí estaba muy adelantada, y aquí es en donde lo andan en realidad poniendo en práctica, puesto que Apple en su momento ya lo demostró con la interacción de iPhone, iPad, aunque claro, ellos ya lo van a modificar a tal punto de que en todo se puede utilizar. Eso que dicen de los de la tablet con el teclado y sin el teclado se oye bastante bien, pero vamos a cambiar un poquito a lo que vienen siendo celulares para ahorita retomar un poco otra vez a lo que es computadora. Windows Phone, cuando llegó de la mano de Nokia, fue una burla completa. ¿Por qué? Recuerdo que las únicas aplicaciones que funcionaban en ese momento eran marcar, eran la cámara, que traía así una cámara bastante buena, pero pues que no podías compartir a gran rasgo, porque tenías Facebook, Twitter, no tenías Instagram, que en ese momento seguía un boom bastante fuerte. Y yo creo que lo que a muchos alejó, no tenía WhatsApp. A lo largo de los meses y ya un poco de los años, han agregado las aplicaciones. ¿Ustedes ven que con Windows 10 para móviles ya en realidad le puede hacer la gama de productos móviles de teléfonos, más que nada telefonía, le haga competencia a los Galaxies, a los iPhones y a todos los demás? Mira, aquí hay un gran problema y lo estamos platicando apenas hace unos días David y yo. El hecho de que las herramientas para desarrollar todavía no estén o todavía no estuvieran disponibles antes del lanzamiento fue un gran problema, ¿o no, David? Sí, de hecho hasta apenas hoy se liberó hace un par de horas el SDK para programadores para el Windows 10, de hecho apenas lo instalé hace como una hora, pero salió hasta apenas hoy y eso se debe haber sacado desde hace una semana. O sea, eso le da, digamos, contenido al momento del lanzamiento. Ahorita apenas vas a llegar con las aplicaciones que vienen de parte de Microsoft, pero vas a tener que esperar un tiempo para que terceros puedan introducir sus aplicaciones. Entonces, eso hasta cierto punto te limita. Ahora, aquí entramos a un detalle, ¿no? El hecho de que podamos usar las mismas herramientas o las mismas aplicaciones en todos nuestros dispositivos refiere una cuestión técnica muy cañona. Sí, es llevar el problema a Android, pero ahora, pues yo creo que, aunque suene chistoso, pues hacerlo al por 10, ¿no? Porque ¿cuántas pantallas de computadora hay? ¿Cuántas de tablet? ¿Cuántas de todo esto van a tener que...? Más que nada, ustedes que se dedican a eso, sí les va a traer un problema bastante grande. Pues mira, fíjate, contestando a tu pregunta anterior de Windows 10 para teléfonos, yo lo tengo instalado en mi dispositivo justamente ahorita. De hecho, en mis dos Windows Phone los tengo instalados. Y te puedo decir algo, Windows 10 para teléfonos no está completo, obviamente. Windows 10 va a salir para teléfonos en noviembre. Entonces, en vía de mientras, pues nada más tengo betas. Y yo te puedo decir algo, a mí me gusta cómo está quedando. Al principio no. Y yo, de hecho, se lo dije a Christian, detesto Windows 10 para teléfonos. Pero conforme han sacado nuevas builds, he descubierto que me empieza a gustar la plataforma. ¿Por qué? Porque está agarrando lo mejor de Android, lo mejor de iOS, lo que ellos ya venían manejando desde hace tiempo que funcionaba, todo lo están aventando en un solo sistema. Y la verdad es de que yo sí creo que le va a tirar más o menos competencia con esta característica que te mencioné de Continuum, que va a permitir que las aplicaciones de PC también funcionen en el teléfono. Entonces, ahora, ese tipo de cosas van a cerrar la brecha que hay con las aplicaciones. Ahora, no solo del lado de los desarrolladores hay que ver esto, ¿no? Tenemos un cambio totalmente, digamos, nuevo, o sea, hay toda una gama de nuevas herramientas, entre ellas el buscador, que es uno de sus cambios más interesantes, que tenemos distintos problemas, porque ya termina Internet Explorer después de muchos años de burlas, y nos llega Edge. Que es la nueva, digamos, el nuevo buscador de parte de Microsoft, ¿no? Edge, ¿cómo funciona, David, en general? Pues mira, de manera general, Edge me gusta cómo funciona, lo siento ligero, siento que tiene nada más lo necesario, los iconos me parecen bastante claros, yo siento que sí es mucho más estable que algunos otros navegadores, para no entrar en problemas, ¿no? Yo siento que está bastante bien, el único inconveniente... ¡No le saque! ¡Diga cuál! El único inconveniente que he tenido con Edge en particular es con la página de Facebook, que después de como unas 2 horas de uso se empieza a laguear la pestaña y la tengo que estar cerrando. Salvo ese pequeño detalle, pues sí, todas las páginas las carga bien, todo funciona bien, las características funcionan bien. Yo no tengo quejas con el navegador, para ser honesto. Sí, entonces, si te dijeran, tienes que elegir entre Edge o, no sé, Chrome, que es el más utilizado. No voy a poner Opera porque se les gana, pero casi nadie ocupa Opera, seamos sinceros. ¿Te quedarías con Edge? Que Chrome, sí. Es que se la pusiste muy fácil. O sea, Mozilla o Edge. A estas alturas yo creo que todavía le hace falta un poco a Edge para realmente ser su versión ya definitiva. Sin embargo, va por muy buen camino. Pero no, todavía no llega al nivel de Mozilla, por ejemplo. Sí, de hecho es el navegador que tengo justamente al ladito cuando se me laguea el Edge, agarro el Firefox y bueno, pues vamos a darle. Sí, otro de los cambios que sufrió Windows 10 a estas alturas es el asistente de voz. Ya desde hace mucho tiempo llevamos con que Cortana y dice que le gana a Siri, pero no hay realmente un combate. Mira, el real día que Cortana me diga cuándo se acaba el mundo, o que Metallica es la mejor banda de metal según ella, o haga chistes del Doctor Who, diré que le gana a Siri. Pues por lo menos del Chapulín Colorado igual y te hace unos chistes, ¿no? Porque ahora vamos a tener una Cortana mexicana. Pero a ver, ¿cómo está eso, David? ¿Tú sabes cómo está lo de la Cortana mexicana? ¡Cablos! Se escucha feo. Pues, no, la verdad yo tengo Cortana en inglés. Sí, digo, al final de cuentas va a llegar una versión de Cortana exclusivamente para México. Va a ser la única versión, digamos, en toda Latinoamérica que se va a poder descargar en español, que va a ser Cortana con una voz en México. El único detalle es que se están haciendo casting para ver quién es la voz de Cortana, y supuestamente va a estar a principios, en el primer trimestre del año que entra, ya esta voz. Mientras tanto, funciona en inglés. ¿Cómo funciona en inglés? Mira, mientras Lucero, no se como talento. Cortana. Uy, no. Marta y Gareda como Cortana. No, porque no tiene video. No, pero mira, a ver, antes que no responda, sí quiero saber muy bien cómo funciona. Más que nada porque mi chiste fue a que Siri y la mayoría de los asistentes personales no sirven más que para perder el tiempo, en sí no ayudan. A los Forever Alone. Yo creo que sí tienen futuro, pero de lo que yo pude estar probando de Cortana, hasta estas alturas funcionan bien. Yo creo que todavía le falta mucho desarrollo para que funcione hasta cierto punto como Siri o tenga el carisma de Siri, pero va bien, o sea, las pruebas que he podido hacer y que he podido llevar a cabo me parece bastante completo. Ahora, ya para ir digamos llevándolo a la parte que nos interesa, el día de hoy se lanza Windows 10. El día de hoy la gran parte de la gente que hizo su ¿cómo se le llama a este programa para descargarlo antes? Pues Insider. Hizo una preorden Insider, al final. No, el Insider. Se lanza el día de hoy, obviamente no toda la gente lo va a tener el día de hoy, va a ser progresivo en las próximas, nos dijeron que en días máximo 2 semanas ya todo el mundo va a tener Windows 10 si lo desea, pero a ver David, ¿qué en general ya tenemos en el lanzamiento oficial? Pues mira, como ya mencionaban, pues podías hacer tu reserva desde antes de que saliera, y ahorita te notifica cuando ya está listo. Son 3 GB lo que descarga de internet, y una vez se descargan los 3 GB ya vas a poder empezar a actualizarlo. La actualización, pues como todos los Windows, van a ver una nueva ventanita que es un círculo bien padre, que te va a decir el porcentaje que lleva instalado. La verdad sí estuvo muy ingenioso esa forma de actualizarlo, pero a partir de hoy ya pueden, no en todos los dispositivos como menciona Chris. Yo les recomiendo que si no les sale el iconito de Windows, que sale a la derecha inferior, pues actualicen su Windows, todas las actualizaciones al máximo, para que esté listo para poderse descargar. Que es en sí, ya digamos, ya tengo mi preorden, ya está descargando, y ya que lo tengo descargado, tengo que hacer algo en específico para la instalación, tengo que preparar de alguna manera la máquina, o ¿cómo llegas a esto? No hace falta hacer ninguna especie de respaldo ni nada. De hecho, el mismo programa te dice si ya estás listo para actualizarlo. Revisa que tus programas sean compatibles, revisa que tu máquina cumpla con los requerimientos. Te tratan de aventar todo de tal manera que nada más le digas sí, quiero actualizar y se actualice. Ahora, aquí hay un punto interesante. Se delimitó que va a ser de forma gratuita, pero digamos esto no va a ser tan sencillo como todo el mundo cree. O sea, sí te lo van a dar de forma gratuita el primer año. Toda la gente que no instale Windows 10 en el primer año, digamos que después ya va a tener que pagarlo para tenerlo, ¿no? Entonces si realmente desean tener Windows 10 y de forma gratuita, lo necesitan. Dentro de esto pues va a haber distintos paquetes, ¿no? No va a ser toda la fascinación del mundo nada más así. Cristian, antes que nada hay que recordar que nada del mundo es gratuito, excepto el aire, y eso nos queda poco para... Y Launch Geek. También nos queda poco para que eso deje de ser gratuito, pero bueno, si no donan al Patreon, pues qué más queda. No, ya en serio, yo la verdad sí tenía ahí esta duda que ustedes están mencionando, porque no sé si tengan los precios que la gente va a tener que pagar después de este año de pseudo... Todavía no se establece. De hecho, fue la pregunta que ayer le hice a... a Ruperto Solano, que estuvimos platicando sobre ya cuáles van a ser los precios que se van a manejar, y nos dice que todavía no saben cuál va a ser la forma en la que lo van a comercializar después de este año. O sea, tienes el primer año, van a ver cómo funciona Windows 10, qué respuesta tiene la gente, y al final nos vamos a dar cuenta si, o ellos se van a dar cuenta si vale la pena meter una versión más completa, una versión premium y darle un costo, o manejarlo así y ver las actualizaciones y ver cómo recibes o cuál va a ser tu modelo de negocio en un futuro, pero todavía están a la espera de ver cómo funciona Windows 10. Ok, pues mira, aquí sí, tenemos una breaking news entonces, los interrumpo un momento, porque de acuerdo con el buen Rodrigo Garrido de Shataka, nuestro buen amigo Rodrigo, nos pone que Microsoft México ya actualizó lo que vienen siendo precios. Windows 10 Home, $2,199, mientras que el Pro, $3,799. Esto de acuerdo con la información de ellos. Yo aquí solo doy eso. Sí, mira, en cuanto a lo que es de Windows 10, mira, aquí está la situación. Hay mucha gente que tiene la duda o que tuvo la duda, no sé si todavía la siga teniendo, de que Windows 10 nada más iba a ser gratis un año, lo cual no es cierto. Puedes actualizar Windows 10 durante el primer año y ahí va a ser de por vida. Ajá. Bueno, hasta que muera, ¿no? Windows 10 en sí va a venir en 7 versiones. Estas 7 versiones van a definir las características que trae Windows. La versión más básica va a ser la Windows 10 Home. La versión Home, pues, si tú tienes Windows 7 Home, si tienes Windows 8, o sea, las primeras versiones, se te va a actualizar a esta versión. Ahora, aquí es cuando mencionaban lo que nada es gratis en esta vida. Mire, Windows 10 Home, el único pega que va a tener es que te van a forzar a que tengas actualizado Windows 10. O sea, tú no vas a poder desactivar que ya no quieras recibir actualizaciones. Con Windows 10 Home, a fuercita las vas a recibir. Esa va a ser como que la pega, por decirlo de alguna manera. Después viene lo que viene siendo Windows 10 Pro, que para todos los que tengan una versión ya más avanzada de Windows, van a poder adquirir esta versión, que en esencia es prácticamente lo mismo, nada más que aquí sí vas a poder quitar si quieres o no recibir actualizaciones. Todas las demás pues son dedicadas a empresas o a educación. Y para teléfonos. Okay. Yo creo que, ya para ir un poco dando las conclusiones de esto, porque pensamos que nos íbamos a tardar menos tiempo, pero esto ocupa demasiado. Yo creo que sí están pensando todavía si se van a Windows 10 nada más porque es gratuito, yo creo que valdría la pena sí darle la oportunidad. La verdad es de que el nuevo sistema que están utilizando, el señor Nadella, ¿no? Vino a revolucionar hasta los colores, la vitalidad, todo lo que tiene que ver con Windows lo vino a renovar. Entonces me parece un buen momento para que la gente pruebe Windows, vea la sensación que es tener todos sus dispositivos hasta cierto punto sincronizados, desde su consola de videojuegos hasta su smartphone, pasando por todo lo que esté en medio. Yo creo que sí vale mucho la pena por lo menos echarle un ojo, y a mí me gustó. A mí en lo personal, yo sí voy con Windows 10. Hashtag yo sí voy con más Windows fácil, 10. Se ve para bonito y es rápido. 18. Tan fácil, se ve bonito y se siente rápido. Wow, es gratis, mis vidas, es gratis. Ah, no, puede ser gratis, pero ¿qué tal si Alex? No, fíjate máquinas, que ha dado un rendimiento bastante mucho mejor que como que tenía 8. Y la verdad es que arranca en segundos. Ahí es en donde venía una pregunta que yo tenía. Windows, se supone que lo mínimo es tener Windows 7 u 8, mientras que de especificaciones en cuanto a hardware es 1 GHz, 1 GB de RAM de 32 y para el de 64, 2 GB, 16 de espacio en disco duro. Y de ahí pues ya van subiendo, mientras que una tarjeta DirectX 9 o posterior, y pues lo que viene siendo controlador WDDM 1.0. Yo veo que dice una pantalla de 1024x600, esto es lo mínimo. Entonces ahí es donde digo, las computadoras que agarraron Windows 7, que lo pueden correr, pero que no llegan totalmente a lo que pide, ¿qué ocurre con ellas? Porque yo he visto computadoras así, que sí se les dejó preordenar este sistema. Sí, pues es que esas versiones no van a poder, no se va a poder actualizar porque el menú de inicio ocupa un cierto espacio, las aplicaciones están diseñadas para una cierta resolución, entonces si no cumples con algún requerimiento, pues con la pena, cómprate otra máquina. No, sí, ya si tienes una máquina de 7, 8 kilos, una laptop, pues ya, ¿no? O sea, ya... No, y de hecho muchas cosas que se mencionaron acerca de Windows 10 es que si, por ejemplo, tienes una compu con XP, por ejemplo, vale la pena comprar la licencia de Windows 10 porque sí revive máquinas viejas. Es lo que se estaba manejando, que Windows está tan optimizado que máquinas de hace 10 años pueden correrlo sin ningún problema. Ok, y digamos esto. Yo soy fan de Windows 8.1 en mi... supercomputadora de la NASA, corre bien, me cambio Windows 10, no me gusta, me regreso. Si en un llegado momento Windows 8 ya no funciona, ¿me puedo regresar a Windows 10 ya que en mi computadora estuvo y se registró mi usuario o necesito pagar después? Mira, cuando tú compras la... Bueno, perdón, cuando compras. Cuando tú actualizas a Windows 10, tienes un mes para probar Windows 10. Si lo usas durante ese mes... y no te gusta, puedes regresar a Windows 8 y tu licencia se va a quedar con Windows 8. Uh-huh. O puedes pasar el mes y como con eso se va a dar por entendido que si te gustó y se te va a cambiar la licencia a Windows 10. Ok. Cristian, ahí ya te quedaste sin palabras, ¿qué te pasó? Estoy asombrado. No, la verdad es de que para mí todo lo que se está haciendo en Microsoft, Todo, desde la consola, los nuevos dispositivos móviles, todo me está pareciendo bien. El único detalle es que hasta cierto punto, cuando fue Windows 8, esta que era, a fuerzas vas a tener que manejar una computadora con pantalla touch, eso me parecía chafa, o sea, eso me parecía muy chafa, pero ahora ya se está, digamos, acoplando, ya está tomando este sentido. La única queja que tengo es la parte de Cortana, que promete mucho y la verdad es que no he visto... grandes mejoras, o sea, canta y lo que tú quieras, pero fuera de eso no te ayuda en absolutamente nada. Y yo creo que de bueno, pues al final de cuentas revive máquinas viejas, o sea, eso es algo, eso es un punto muy a su favor. Y pues yo qué puedo decir, yo sí lo quiero, yo sí me quedo con Windows 10. ¿Tú te... Espero que no hayas recomendado así. Uy, no. No, y ya por último, sentándonos antes de acabar ya esto y pasar al siguiente corte musical, los que tenemos una computadora potente y que además de trabajo nos sirve para gaming, ¿hay ya una lista de juegos que van a funcionar? Porque, por ejemplo, los que tienen Fallout 3, sabemos que tenemos que meternos parches y mil y un cosas creadas por la comunidad para poder jugar. ¿Aquí ya queda totalmente eliminado ese tipo de juegos o sí va a haber un proceso para que los podamos jugar en Windows 10? Pues Windows 10 trae lo que viene siendo el DirectX 12, con el cual pues promete un buen rendimiento en cuanto a juegos, porque mucha gente tiene la duda de que si va a alentar Windows 10 sus juegos, o etcétera. La respuesta es la mayoría no. Va a funcionar bien porque está optimizado. Y ahorita que mencionas lo de los videojuegos, hay una característica de Windows 10 que va a traer, que va a ser con tu Xbox One vas a poder vas a hacer streaming directamente a tu computadora, conectar el control a tu computadora y ponerte a jugar en tu computadora los juegos de Xbox. ¡Madres! Entonces, si tú tienes una tablet con Windows, vas a poder hacer el streaming directamente y vas a poder jugar ahí. Ok, entonces, pues señores que sufrían porque ya no iban a poder jugar a gloriosos 180 cuadros por segundo y que en 4K, pues van a tener que esperar un poquito, van a tener que hacer prueba y error. Y todos los que tienen un Xbox One y no tienen, ahorita su tele está ocupada porque están viendo la novela o a la señorita Laura, no se preocupen, pueden hacer streams. Ojo, no van a correr a 1080, tampoco se hagan ilusiones. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes tenga algo que agregar a esto de Windows 10, Windows 10 o como le quieran decir. Conclusiones, David. Pues miren, yo en general recomiendo Windows 10. Me parece una plataforma que merece que le echen un ojo, de verdad. O sea, no porque sea Parnet ni nada de eso, no porque me estén pagando una lana, que bueno fuera. Pero pues sí, pruébenlo. La verdad es que está bastante bueno. Yo lo he podido utilizar, lo he visto crecer. Y sí, yo sí me quedo también con Windows 10. Y pues si no les gusta, pues tienen un mes para regresarse. Digo, no creo que les afecte mucho. Y otro punto que a lo mejor no comentamos mucho, pero me parece importante destacar, es de que las herramientas para desarrollar, la verdad es que hasta cierto punto son bastante sencillas. O sea, no necesitas realmente algo demasiado complicado, un conocimiento tan amplio para poder hacer algo decente en las plataformas de Windows 10, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy bueno de ese lado. Entonces, pues aprovechen, la tienda va a estar vacía, y si quieren desarrollar y si quieren meter sus aplicaciones, pues creo que es buen momento. Digo, nosotros ya estamos pensando en aprovecharlo. Creadores de Flappy Peña y Escape del Chapo, ya saben, tienen un nuevo lugar en donde pueden anunciar sus productos. Pero bueno, pues ya escucharon eso. Yo por mi parte les diré que si están en el gaming más por PC, esperen tantito, vayan checando. Si son usuarios normales, éntrenle, se ve bueno, la verdad. Pude probarlo, no es la versión final, probé hace algunos meses. Yo también lo recomiendo para usuarios normales. Crush, no sé si tengas algo que decir o que el chat dijo, porque si no, pues pasamos a la otra canción. No, canción okay, chévere. Pues otra copita. Como buen dice el buen Crush. Algún día les explicaré a la audiencia por qué esa broma, que ni viene de este programa, pero bueno. Vamos a escuchar Gangsta's Paradise. Sí, esa canción del rapero Julio, si no saben quién es el que cantaba la de Can I Nick Hell. Pero este es un cover de la Postmodern Jukebox con Robin Adele Anderson. Porque ya saben, Frank Sinatra. Recomendamos esto. Fly me to the moon. Among the stars. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing for so, so long that even my mama thinks that my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying and talking. I really hate to trip, but I gotta look. As I croak, I see myself in that pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be. Like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the streets. So I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my pen in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger. And my homies is down, so down to rouse my anger. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die, what can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most their lives living in the gangster's paradise. cooking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can and I guess they won't. I guess they run, that's how I know my life is out of luck. Pues ahora sí hemos regresado después de esa gran canción, la Postmodern Jukebox, que pues ya saben, nació en YouTube porque otros me preguntaban que qué youtubers en realidad apoyaba. Ya saben que de entrada latinoamericanos como hay dos, uno hace tops y ya, pues, si no conocen internet y Reddit, ahí está buena la información. Y el otro, no voy a decir quién es porque aún no lo he conocido, nada, no es cierto, nada más es uno, pero de ahí están. Es otro youtuber y así, si encuentro canciones, pues les voy a ir aquí poniendo para que ustedes escuchen y disfruten. Para que vean que aquí no es puro odio, como dice cierta persona. No, que aquí lo baneamos. Pero bueno. No, sí, que banearon Cristian. No hay programa sin él. Pero bueno, vamos a... Soy especial. Sí. No tengas tantas ideas. Vamos a hablar un poco porque presentaron Motorola, que ahora es de Lenovo. Y pues ya saben, entonces dieron el grito al cielo. Pero presentaron nuevos Moto G, Moto X algo y Moto X algo Plus. Esa es la moda de ahora. ¿Qué nos presentaron, Cristian? Que tú eres el único que se pone a ver los streams de esas cosas. Los demás tenemos cosas más interesantes que hacer, como ver el render finalizar. O dormir. También. O dormir. O tomar una chela, ¿no? Toma cheve. Es la hora de... No, mira, esto fue muy interesante porque el día martes Motorola reveló en tres conferencias que tuvieron en lugar en Nueva York, en Londres y en Sao Paulo, tres nuevos modelos de smartphone, los cuales por alguna razón que vamos a descubrir poco a poco, rompieron prácticamente el internet en cuestión a tecnología. Estamos hablando de los Moto X 2015, que en realidad vienen a ser dos versiones distintas, que es el Moto X Style y el Moto X Play. También se presentó la tercera generación del Moto G, que viene también, a mí me sorprendió, creo que aunque todos están bastante completos, el Moto G me sigue cautivando de una manera que no puedo describir. Sus características están impresionantes, pero prácticamente, ¿cuáles fueron las impresiones generales, empezando de la gama más baja de estas presentaciones, el Moto G? David, platícanos, ¿qué hay del Moto G? Pues el Moto G viene en un modelo continuista. Es prácticamente... ¡Ay, aprendiste hoy esa palabra! Es prácticamente... Oh. Pero bueno, trae una pantalla de 5 pulgadas en HD, viene con Android 5.1.1, tiene un procesador Snapdragon 410, que es de 64 bits, y 1 GB de RAM. Prácticamente eso es lo básico, ya para estas alturas, creo que viene muy bien. Pero la nota que rompió el internet, por favor. Y aquí Cristian nos demuestra que no hizo nada y está encargándole a otro. Sí. Moto G viene con resistencia al agua, con una certificación PX7. Explota todo el mundo la cabeza así de maneras inconcebibles. Okay, puede entonces... avanzar hasta un metro profundidad durante 30 minutos. ¿Y si soy buzo? Yo no voy un metro. Felicidades, compras. Ok, entonces, es Moto G, tercera generación. El anterior era bastante bueno, la verdad, lo recomiendo mucho. Con dos cosas extras. Uno es la frase de, si no está roto, no lo arregles. O como yo le llamo, lo que Samsung y Apple suelen hacerles. Y la otra es, tiene un nuevo sombrero que aguanta el agua. Hasta 30 metros. No, yo creo que el Moto G a estas alturas funciona mejor de lo que se puede decir. O sea, el dispositivo funciona muy bien, tiene un gran rendimiento en cuestión de batería, en cuestión de procesador también, ya lo habíamos platicado, o sea, es, digamos, superior a la gama de precio que se maneja. Esa parte es lo que me gusta mucho del Moto G. También algo que no se mencionó es que viene con Moto Maker, o sea, ya también vas a poder utilizar el Moto Maker con el Moto G. Eso le da muchas oportunidades a mucha gente para que sigan siendo más hipster y se escojan su cobertura de madera, de bambú, así como yo lo voy a hacer próximamente tal vez. Pero yo creo que va muy bien, o sea... Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles, o sea, eso de entrada, para ¿cuánto cuesta? David, tú sí tienes el dato de cuánto cuesta, ¿no? 3,699. O sea, es un precio bastante... O sea, ¿con eso qué te compras? O sea, lo mejor... Pero que esa es la versión de 16 y 1 GB de RAM. La que importa es la que le sigue. Di el precio bueno de esa, porque no... Aquí no venimos a vender humo, no venimos ni a vender nada, Cristian. Yo sí. Ok, Cristian vende Windows 10 y vende humo, así que hagan sus conclusiones. Sí, cierto. Pues vende Vitas, ¿qué esperabas? A ver. Déjame, me pongo a buscar porque ese precio no lo tengo. Wow. Es triste, pero no. Bueno, mientras Cristian busca, lo voy a cubrir. Hay una versión secundaria de Moto G que trae 2 GB de RAM y 16 internos. Esa es la versión que mencionábamos. Esa pues es la que sí me gusta, pero ya está más cara. Pues yo la verdad no tengo mucha emoción como Cristian. Pues es más, es lo mismo, ¿no? Ah, bueno, pero es que al final, ¿cuántos equipos de ese precio pueden tener lo que tienes con un Moto G? Yo creo que la tendencia a estas alturas es convertir este dispositivo, el Moto G, en una especie de GoPro muy cañón. O sea, ya con las especificaciones que se le están metiendo, yo creo que va por ahí. Cristian, entonces dices que el Moto G con cámara les dice a los usuarios, sabemos que tú quieres ser youtuber, pero que no te alcanza para una GoPro... Ahí tienes tu celular para que te vayas de viaje. Y aparte, agregando, o sea, hasta cierto punto, si te quieres dedicar a eso, yo creo que más adelante con los Moto X estaría perfecto. Pero, por ejemplo, para los videos de Periscope, que era algo que en la versión tanto primera como de segunda generación del Moto G teníamos muchos problemas, que era la cuestión de la cámara, era lo que más desagradable. Aquí ya también hasta la frontal aumenta y la tenemos de 5 megapíxeles. Entonces, pues... Para, por ejemplo, estos videos de Periscope, que pronto esperamos sacar videos de Periscope en Reset, funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Ahí van a ver a Kraken con Periscope. Emocionense todos. Alguien me habló. No les puedo decir lo que ocurrió en esa posjunta. No puedo. Cristi me mata. Pero bueno, a ver, entonces tenemos este celular que está mejorizado. Ustedes en cuanto a esto, ¿lo ven bueno? Por ejemplo, yo no he comprado celular en 5 años, pongamos esa idea. Pero no tengo para un iPhone 6 Plus ni un Galaxy bla bla bla Plus. Este estaría bueno, este sí recomendarían, ya que quiero algo que sí dure, pero que tampoco pase de los 5,000 pesos. Sí, cañón. Es que ese es el triunfo del Moto G desde que llegó, que es un precio bastante accesible, que te ofrece lo que un celulares más caros te pueden dar y quizás te ofrece un poquito más. Yo creo que al final siempre se vio el mercado que iba a tomar este Moto G, o sea, rompió desde que salió con el precio que tenía. Sí, se salió del estándar. sea, decidió tomar otro camino, decidió arriesgarse. Ahora, había mucho, digamos, había miedo por parte de los usuarios que teníamos Motorola de que ahora con la adquisición de Lenovo, el precio y la calidad bajara, ¿no? Que no mantuvieran esta promesa que se hizo cuando uno adquirió un Moto X. Sin embargo, por estos dispositivos que acaban de sacar, a mí me parece que, de hecho, hasta lo están reforzando. Y vamos a avanzar porque el Moto G es la versión más básica, por llamarlo de alguna manera. La siguiente versión que presentaron, si no me equivoco, es el Moto X Play. O sea, que es la siguiente versión, digamos, con posibilidades en este aspecto, el cual viene reforzando el hecho que Motorola quiere dominar un mercado de dispositivos móviles de gama media usando dispositivos de gama alta. Esto, bueno, tiene una batería de 3630 mAh, 18 horas más o menos de autonomía, es algo que se ofrece muy bien. Snapdragon, procesador Snapdragon 615, 2 GB en RAM. Obviamente con LTE, pero aquí uno de los grandes detalles es de que me parece impresionante el precio que maneja. O sea, está en un margen de los $300. La verdad sí suena bastante bien con ese precio. Yo aquí lo que estoy viendo más que nada es que Motorola se están aventando a nuestra gama media es la nueva gama baja y nuestra gama media alta, ahora es la media, siendo la premium, ahora la alta, por así decirlo. Yo la verdad aquí lo veo bien, porque eso en competencia va a hacer que Galaxy se quite las mañas que tiene de, es que iPhone lo hizo, voy a hacerlo yo ahora. Ahora van a tener ellos que buscarle, ¿por qué? Porque iPhone ya sabemos que es su público, no se van a cambiar, a menos que en realidad les fallen muy, pero muy mal, como el caso de los iPhones que se doblaban y que eran casi casi un sándwich ahí chiquito. Y aquí la verdad yo sí veo esa innovación. Es el único celular en mucho tiempo que he visto que innova más que nada en el estilo de cómo se vaya a vender. Ahora, vamos. O sea, veamos un poco más de las características. O sea, sigue teniendo la misma pantalla del Moto X que conocemos tanto en la segunda como en la primera generación, que es de 5.5 pulgadas en resolución Full HD. Aquí es otro punto importante, cámara trasera de 21 megapíxeles. O sea, ya le está compitiendo. Hay que tener cuidado porque no todos son los megapíxeles, hay que ver el tipo de lente y todo esto, que ya son otras especificaciones. Sí. Pero prácticamente... Hay Nokias de hace 15 años que tienen mejor. Sí, y es exactamente. Pero estamos hablando del rey Nokia, ahí sí no te metas. Sí, y la cámara delantera se queda con 5 megapíxeles, que ya como que se está convirtiendo en el promedio. Entonces, combinando todo esto y que tenga, digamos, este margen de precio, a mí me parece uno de las posibilidades más impresionantes, ¿no? O sea, es algo que a mí me cautiva mucho de cómo se maneja, pero bueno, vayamos acelerando porque si no se nos acaba el tiempo. El siguiente dispositivo que no sé si fue el que prácticamente tuvo que romper el internet porque era lo que nadie esperaba, o sea, todo el mundo pensaba que iban a mostrar la tercera generación de esto y ahora nos quedamos con el Moto X Style. Este es el, digamos, algo lo que todo mundo quería, pero no sabíamos que lo queríamos. Prácticamente este dispositivo se puede pelear al tú por tú con los nuevos iPhone, con el iPhone 6 Plus y con el Galaxy S6, Galaxy Note. Pero hay aquí un detalle, el precio. Seguimos con la ventaja del precio. Prácticamente... tiene una pantalla de 5.7 pulgadas, ya estamos tocando, ya estamos rayando lo que es una tablet. Yo ya no estoy tan de acuerdo, pero bueno, tiene una pantalla un poco más grande. Tiene un panel QHD, que Quad HD, que acabo de aprender eso, me siento muy, muy bien por haberlo aprendido. Tiene sus píxeles suben a 500, tiene un procesador Snapdragon 808, prácticamente es el mismo o es el que le compite al LG 4G, entonces, G4, y otra cosa que a mí me me impresiona es que tiene una memoria RAM de 3 GB. O sea, este es un monstruo de teléfono por el precio de $395. No, además tiene otras mejoras, como tiene ranura. Tiene ranura de micro SD, 4G, batería de 3000 mAh. Tiene además la cámara sigue siendo de 21 megapíxeles y tiene resistencia contra el polvo y contra salpicaduras. Y que tengo entendido que su cámara graba en glorioso 4K para que sea el único contenido que veas en tu pantalla, porque aunque les digan compren, no hay contenido, no sean babosos. La verdad sí me parece muy bien lo que trae por el precio, se me hace, y yo creo tengo entendido que es de los pocos celulares de gama alta o premium ya en este punto que tienen la opción de la micro SD, puesto que la mayoría prefieren eliminarlo, ya que según ellos con 32 GB es suficiente para un usuario. Sí, no, y la verdad es que no, por ejemplo, este dispositivo, digamos el X-Style, cuenta con una ampliación de tarjeta de micro SD hasta 128 GB. Entonces, obviamente tienes la versión de 16, 32 y 64, que de entrada suena muy bien, suena muy completo. Tienes expansión hasta 128 GB, tienes también Moto Maker. Y viene a establecerse como el celular más deseado que se puedan imaginar hasta ahora. Ayer estábamos haciendo una especie de quiniela para ver en cuánto iba a salir aquí en México, en pesos mexicanos. Yo estoy que va a salir entre un margen de 7,000, 8,000 pesos. David dice que va a salir entre 6 y 7. Entonces ese margen es impresionante para lo que tiene para competirle al G4, para competirle a los nuevos Galaxy y competirle a los iPhone. Está impresionante. Déjate eso, matas a todos con ese precio, que ponle el más caro serían 8,000 pesos. Vámonos ya lejos y tomando tasa en caso que tú quieras hacerte de Amazon, cosas así, 9,000. Te va a salir más barato que un iPhone de 64 GB, que un Galaxy con 32 y cosas por ese estilo. Yo creo que aquí es en donde de nuevo ellos pues van a dar esos golpes, ¿no? Que es, ok, somos la marca que tal vez no pelaban tanto, pero saben que somos los que más andan innovando, somos los que le estamos poniendo el tú por tú. ¿Por qué? Porque esos dos se dedicaron a pelear y a hacer comerciales chistositos el uno del otro y pues no innovaron más allá de te damos un celular más grande por 5 milímetros. Mira, yo creo que más que buscar innovar, decidieron competir, que fue con el precio. Una vez que competieron con el precio, que encontraron el público que quería un buen celular pero que no alcanzaba los precios absurdos de iPhone y Samsung, simplemente dijeron, pues vamos a darle uno económico que sea que se proteja del polvo, de caídas, porque pues el público normal, digamos por decirlo de una manera, pues es a lo que se atiene y le suele pasar muy seguido. Se le llena de polvo, se le cae. Ahí nomás le tiran al público de siempre. Yo tengo aquí algo que a mí me impresiona mucho, que es siempre la gente se ha peleado, pero así hasta morir, por intentar modificar su teléfono y que se vea distinto a los demás, ¿no? El hecho de tener estas fundas asquerosas que me parecen inútiles prácticamente. Y que aún así los teléfonos se terminan raspando, se terminan doblando, abollando y todo esto. Ahora con el Moto Maker, que esa sí es una innovación completa en este mercado, por decirlo de alguna manera, está increíble que ahora en cualquiera de los tres dispositivos lo puedas hacer, ¿no? Imagínate, tener todas las capacidades de los nuevos Galaxy o de los nuevos iPhone, y aparte que lo puedas hacer con los colores y con el diseño que tú quieras. Pues bueno, simplemente es volver a venderles carcasas, pero... No, Crash, es que mira, tú decías, es hablarle al público de siempre, cosa que no habían hecho nadie en años. La verdad, le hablan al Early Access, lo que viene siendo Galaxy, y iPhone le habla al público que ellos ya cultivaron durante tantos años. No, no hay ese público, no hay un público de... Es que no puedo gastar más allá de 5,000 pesos en un celular. Ese público es el que estaba desatendido y aquí Motorola es donde está llegando. Ahora. No, y se está arriesgando con sus modelos de de gama premium. Imagínate dar un gama premium de 8,000 pesos cuando la mayoría está entre 14. Pero a la larga es en donde ahora vienen las grandes ganancias. Ahora sí, vamos a de los precios. Ahora sí, lo que me preguntaban de un inicio, rápido. Moto G, 199 pesos mexicanos, la versión, digamos, más austera. Entras a Motomaker y ahí puedes elegir qué capacidades quieres y te van diciendo conforme las capacidades y las modificaciones que le vayas haciendo, cuánto va a ir aumentando. No tiene realmente un precio establecido. Prácticamente me suena bastante bien eso. Ok. ¿Puedes repetir el precio? 3,699 pesos mexicanos, precio inicial. O en otras palabras, un gama baja alta o media baja, como le quieran decir. Ya saben que nos encanta ponerle tax a las cosas. Sí. Después Peña se encargará de que solo sean bajas. Basta con los chistes políticos, ya. No puedo más con ellos. Moto X-Play. Moto X-Play todavía no tiene precio en México, igual que el Style, todavía no tienen precio inicial en México. Entonces, ahí está la quiniela para ir viendo. Parece ser que en Estados Unidos no va a llegar el Moto X-Play, así que si no llegan en los vecinos del norte, pues, quién sabe si lleguen aquí. No. Culpen a Canadá. Ese es el hashtag de este programa. Blame Canada. Ya saben, premium, que no nos llegan estos celulares y muchas otras cosas más. Vámonos al siguiente corte musical. Pues vamos a ir al tercer corte musical, que es A Criminal de Ariana Savalas and the Postmodern Jukebox. Otra canción de mis favoritas, de estas versiones estilo años 20 y cuáles son las ondas. Vamos a escuchar a La Crush y en un ratito venimos con, no es un tema de la semana, ya saben que eso no existe aquí, pero Cristian nos va a hablar de sus patoaventuras en distintos eventos de prensa. Muchas aventuras hay en Pato. I've been careless with a delicate man, and it's a sad world when a girl will break a boy just because she can. Don't tell me to deny it, 'cause I don't roam and I wanna suffer for myself. Is a good defense, 'cause I'm feeling like a criminal, and I need to be redeemed to the one I sinned against, 'cause he's all I ever knew of love. Heaven help me for the way I am. Save me from these evil deeds before I get them done. I know tomorrow brings the consequence it is, but I keep living this day like tomorrow's never gonna come. Oh, help me, but don't tell me to deny it. So I gotta cleanse myself of all these lies that I'm putting up for you. Defense. 'cause I'm feeling like a criminal, and I need the pity, which is what I sinned against, 'cause he's all I ever knew of love, of love, of love. Ahora sí, como estar escuchando la canción, vinimos a la última parte del programa. Pero antes que nada, hay que agradecer. Bueno, era que al invitado para estar aquí por venir a evangelizar sobre Windows 10 y más que nada por aguantarse las bromas que le hicimos al pobre programa sin haberlo probado, como buenos podcasters que somos. Somos responsables ante todo, pero pues bueno, David, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Espero que lo hayas disfrutado y pronto nos acompañes de nuevo. Sí, con mucho gusto. Nos vemos. Cuídense. Bye. Ok, creo que yo tengo un poco de lag, así que no se preocupen en caso de que me llegue a morir yo, ya saben que este programa se hace de otras formas. Cristian, ahí seguirá hablando. Pero bueno, Cristian, tenemos una último tema, y es que nos vas a comentar sobre las últimas patoaventuras que has tenido ya en eventos de prensa. Cuéntanos, a ver qué ha pasado, qué hay de nuevo. Ya me siento importante porque me tratan como si realmente valiera la pena en estos funciones, en estas presentaciones. Me siento importante, pero bueno, vamos a comenzar. Digo, vamos a empezar con la que yo me parece la más importante para ir acelerando las cosas, porque soy rebelde y me vale gorro. Yo hago lo que quiero, los digo como yo quiero. Entonces, primero, la firma del patrocinio entre la marca Huawei y el Club América, que seguramente Crush lo ama, es súper fan de la América, por si a él le quieren mandar fotos y todo. Él sí es súper fan de la América. Sí, pero ahorita no me tienen muy contento. Entonces, bueno, este evento fue en la Expo Bancomer Santa Fe. Prácticamente era un lugar imposible para llegar, pero hicieron la gran idea de llevarnos a partir de un camión que salió desde el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. Entonces fue bastante rápido llegar en ese aspecto. De entrada, lo que pudimos ver es la presentación donde estuvieron directivos de la marca Huawei y los directivos del Club América, lo cual pintaba para ser un evento sumamente serio y formal, pero más adelante seguiremos con eso. De entrada, tuvimos al director de Huawei en México, quien nos platicó de los nuevos dispositivos que tenían, de las nuevos aspectos que tenían en este mundo de la combinación del deporte y la tecnología, que ellos eran prácticamente la marca premium y líder y les gustaba estar con equipos de fútbol que también lo fueran, ¿no? Y que por eso eligieron al Club América para lo mismo. Fue hasta cierto punto fue muy emotiva. Yo vi muy bien a los directivos de Huawei, los vi bien emocionados por este evento. También obviamente estuvieron parte de los de los directivos del Club América, quien llamó la atención fue Ricardo Peláez, que es presidente deportivo del club, y pues mencionó similar, ¿no? Ellos han obtenido grandes resultados y quieren seguir avanzando, y que al final la marca Huawei está en buenas manos con el Club América, ¿no? Que van a seguir cosechando éxitos y que van a tener la oportunidad de seguir adelante y cambiar su modo de pensar y todo. Después de esto tuvimos la firma, digamos, honorífica de este tratado. Se presentó la nueva playera, la nueva piel del Club América, lo cual no se ve mal, ¿eh? No se ve mal. Recibió muchas burlas el aspecto de que ahora parecen guajolotes con el logo de Huawei en la, como si estuviera en la espalda. Entonces, pero no está mal, no está mal. Más adelante les hablaré de quién sí parecía guajolote, de veras. Bueno, terminando esta, a ver, Cristian, esta ceremonia solemne. Quiero entender por qué elegiste hablar de la cosa más naca la que ha sido, porque sí, ese celular está horrible. A mi gusto es la forma más perfecta de destruir un bonito celular. Y más que te vas a hablar, pues, de las águilas, ¿verdad? Sigamos cultivando, porque si no, pues el piojo pues no se va. Pero bueno, sigue. Estás bien, bueno, ya. El Piojo ya ni es director técnico del América desde hace un año, pero bueno. Y así se ve fútbol para y ya ni de la selección, pero Omar, bueno. Omar está enterado y ya de ni todo. De la selección, Omar pero está bueno. Enterado de todo, como se dan cuenta. Dentro de esta presentación, lo que les comentaba Omar es de que se presentaron tres teléfonos. Que yo sí veo de fútbol americano, que es el verdadero deporte, no esa cosa en la que los jugadores se tratan 40 minutos fingiendo una lesión. Tampoco, no te creas tanto del americano. Ya, el equipo que se presentó y que fue como el boom de la noche fue el Huawei G7, que pues, especificaciones más o menos, cámara de 5.5 pulgadas, prácticamente tecnología 4G LTE, hasta 13 megapíxeles en la cámara trasera, 2 megapíxeles en la cámara frontal, pero lo que llama más la atención es de que va a salir una edición especial para el Club América, que exclusivamente se va a vender en las tiendas Club América, y que viene grabado el logo de las águilas en la parte de atrás del teléfono. O sea, si no quieres la manzana, puedes tener el logo del Club América, donde te dice que es una edición limitada del club. Digo, ahorita le subimos la foto en Twitter para que le echen un ojo, porque sí está, ay, no sé si decir, es que yo no me gusta esa palabra que usó Omar, pero a ver, Omar, ¿me ayudas en cómo se ve este teléfono? Es la cosa más naca que he visto en mucho rato, y de hecho yo creo que es la que los metrobuseros van a utilizar. Ya saben, son hipsters de la Roma, tendrán una manzana, son metrobuseros de Tlalpan, tendrán el logo del Club América en su teléfono. Ah, el teléfono es color dorado y viene con wallpaper con wallpaper del América. Ay, no, y qué cosa tan espantosa. Yo pensé que me había librado de todas esas cosas cuando dejaron de salir los teléfonos de Madonna y así, pero no, la vida es cruel. Pero bueno. Después de eso tuvimos una alfombra roja con celebridades impresionantes, de los cuales nada más conocí como a dos, y eso porque todo el mundo estuvo diciendo quiénes eran, sino ni por enterado. Pero quien sí llamó mucho la atención fue la visita de la top model brasileña Ana Beatriz Barros, que es modelo de Victoria's Secret, y que ahí sí, para que vean, valió la pena estar en esa alfombra roja, porque se veía impresionante, súper flaca, no, hasta me dio miedo ese aspecto, pero te les juro que donde se paraba iluminaba así como que todo, caía un halo de luz así alrededor de ella, estaba impresionante. Entonces, prácticamente una alfombra roja bastante limitada, pero bueno, era para llamar la atención. Consecuentemente pudimos probar todos los dispositivos que estaban, digamos, en el floor room, que era el G7, y el Mate 7 y el G Elite, ¿no? Prácticamente son teléfonos de gama media, el de gama alta es el G7. Entonces, algo que resaltar, la verdad es que no, son teléfonos bastante genéricos, pero están bien hechos. Después tuvimos un concierto con Motel que duró un par de horas. La verdad es que fue un evento bastante completo, bastante padre, me quejo. Dime cómo crees, dime cómo. Exacto. Yo no entiendo cómo. Dime, en serio. No encuentro el por qué Cristian eligió hablar de esto, pero bueno. Ok, eso fue la presentación de Huawei de volada. Después nos invitaron a la cobertura de presentación de Play Messi. ¿Qué es Play Messi? Es una gran promoción para que tú puedas cumplir tu sueño de jugar con el mejor jugador del mundo. Ajá. Es para que gastes tu dinero, prácticamente. No me siento cómodo al promocionar esto, pero bueno, al final de cuentas, Play Messi, tienes que contestar preguntas. Al final de cuentas, vas a jugar un torneo de FIFA 2016, el cual te permitirá competir para llegar a Barcelona y poder jugar a uno con Lionel Messi. Esto va a funcionar en iOS y en Android. Todos los que tengan, digamos, su dispositivo van a poder descargar la aplicación, que se llama tal cual Play Messi. La presentación estuvo padrísima. Decidieron elegir una cancha de fútbol rana azotea, que la verdad es que eso fue lo que sí me encantó. O sea, estuvo bien padre. Va el FIFA 2016 se ve bien y es donde se va a jugar. Prácticamente eso es. No hay más. Y por último, y lo más rápido que se pueda, nos invitaron a la presentación de Back to School de parte de Dell, donde se presentaron distintas máquinas que son, digamos, el tope de marca, el tope de gama de parte de Dell, que las más interesantes fueron las Alienware que presentaron, que es la Alienware 15 y la Alienware 17, que van a tener un precio de $34,349 la primera, la 15, y la 17 va a tener un precio de $35,639. Posiblemente nos presten una para echarle un ojo y poder probarla y decirles qué tal funciona. Dentro de las máquinas Dell, porque como ya dijimos en nuestro podcast anterior, las PCs para jugar son de escritorio, no son laptops. Bueno, ya empezamos con lo amargado, pero no, sí, tienes razón. La verdad es que el precio de las máquinas están un poco exageradas, digamos, para lo que puedes hacer con una máquina armada por tu propia cuenta. Cristian, pero para lo que trae por $34,000, te compras una que da mucho más. Pero eso tiene un porqué, es parte del eslogan, porque sus precios son de otro mundo. Ay, qué chistoso me salió, güey. Y bueno, al final presentaron una gama para todos los niveles educativos, terminando en una Dell XPS 13, que prácticamente es la laptop más delgada que manejan ellos y la más ligera, con un precio de $26,999 sugerido. Creo que fue bastante completo. No nos podemos extender porque ya se nos está acabando el tiempo para hablar de esto. Si les interesa, pues luego hacemos otro programa un poco más corto en donde podamos platicar realmente si valen la pena estas máquinas o no. Tenemos una entrevista y tenemos la cobertura en el sitio, entonces échenle un ojo y pues prácticamente va a salir en DLC. Ándale, lo voy a ir dividiendo por partes, y si quieren la siguiente parte, mándenle insultos a Omar por Twitter. Entonces, prácticamente eso sería todo. De parte de los eventos, no me extiendo más y no platico cómo me colé al área de celebridades en el evento de Huawei, porque ya no nos da tiempo, pero luego lo platicamos. Ok, antes que nada tengo que decir que tenemos planeado lo de Windows 10, eso sí, nos queda un segmento y Cristian dijo, yo quiero hablar de lo que he hecho. Yo pensé que iba en realidad a decir algo interesante, como lo que estaba hace rato mencionando sobre Huawei, pero creo que decidirse por lo más básico, absurdo y burdo que uno podría haber elegido. Pues ya ven, eso fue todo en resumidas cuentas. Presentaron un celular NACO que se vende por parte de la América para microbuseros de Tlalpan. También fue a ver Play Messi, que es una tontería en la cual vas a gastar tu dinero para intentar poder ir a ver al pseudo mejor jugador, que se me hace un payaso a mi gusto. Y pues por último tenemos Alienware demasiado caras. Escuchen la guía definitiva del PC Gaming con Cristi y Cosmo. Y claro, nosotros sabrán por qué Alienware pues no funciona, mejor revise su computadora. Cristian, Crush, ¿tienen algo que decir y despedirse porque se nos acaba el tiempo? Que por el tiempo, pues ahí yo mando, yo controlo el tiempo. Pero bueno, este es el pago del tiempo. Y la playa del América de visitantes. No, pero pues tengo cierto poder ahorita. Y la playa del América de visitantes está bonita. Chulo, y pues más allá de que qué equipo sea el que patrocine Huawei y lo que sea, el chiste es que la marca se extienda, se dé a conocer. Eso siempre va a ser bueno para bueno, tanto para la empresa como para el público, y esperemos un día volver a hablar de videojuegos, que es mi fuerte, porque de aquí casi no hablo. La próxima semana, bueno, los Christian, videojuegos, amigo, más interesantes del... Ah, que ya la próxima semana, la próxima quincena ya hablamos de videojuegos, de los videojuegos más impresionantes de la primera mitad del año. Espero que estén ahí con nosotros. Muchas gracias. No vamos a hablar nada otra vez, me llevo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvo un poco acelerado el programa, pero... nos extendimos demasiado en Windows 10, pero valía la pena. Entonces, muchas gracias de nuevo por habernos acompañado y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que estamos en Twitter como arroba @hotsortis bajo. Ya, no, a ver. Vámonos, ya. Tranquilo. A ver, ya saben, pueden seguir a Crush en @crush_dan, a Cristian en @josueortiz_, a mí, claro, @omarsdt, así en Twitter, a reset @resetmx o resetmx en Facebook, ahí nos buscan, claro, resetmx.com, a LaunchGeek, así, LaunchGeek en todos lados nos encuentran. Muchas gracias por habernos escuchado. La próxima semana no vamos a hablar de juegos, señores. Tenemos invitados a The Mountain Witted y a Axureneas porque nos van a hablar de sus libros y de sus proyectos a este punto que ya han avanzado, pues ambos libros han sido publicados y pues nos van a contar las aventuras que han tenido. Esperemos que no sean como las de Cristian. Y muchas aventuras, más cosas. Pero bueno, los esperamos en 15 días y nos dejamos con una triste canción. A esta triste canción de amor. La. Bravo. Sí. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Como un dios, ella es como una virgen, y los dioses les enseñan a pecar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Long Geek. ¿Tienes que usar las manos? Eso es para los bebés, ¿no crees? Recuerda que puedes escuchar la repetición de este y otros programas en iTunes y iVoox. Búscanos como Reset MX. Tanta computación me dio sed.